pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. Show participaron 14 músicos en escena, incluyendo un cuarteto de cuerdas. Ahora escuchamos Chance. Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y los demás francamente no importa. ¿Quién fui todo este tiempo? No sé. ¿Quién soy yo? Seré. Habré cumplido un sueño intentando la felicidad. A prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás francamente no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal y que ni ahí me enteró. Tanto que desperdicié sin ver que estuviste allí conmigo todo el tiempo. Y lo demás francamente no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando.

silencio ensordecedor. Te levantas directo al comedor, restos de la noche anterior, silencio ensordecedor. Y hay algo más, más. Oh, eso que suena en la radio no cuestiona nada y te pone bien. Oh, eso que suena en la radio a vos te pone bien. Oh, eso que suena en la radio no cuestiona nada y te pone bien. Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Del italiano que llegó de Londres en 1981 para cambiar definitivamente al rock argentino. Originalmente llamado Una noche en New York City, el tema que abre el primer disco de Sumo, La rubia tarada. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Nos vamos al corte. Cuando volvamos, un disco perdido de Manal. Cerca de la revolución.